Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día viernes 7 de agosto. En esta ocasión nos acompaña Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Buenos días, Juan Andrés, muchas gracias por conversar con nosotros. Buenos días, Macarena, y también muchas gracias por la invitación. Un saludo muy fraternal a usted, a trabajadores de la radio y a quienes nos escuchan. Bueno, abriendo algunas páginas internacionales, Juan Andrés, la Corte Suprema de Colombia ordenó este martes el arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe por presuntos delitos de soborno y fraude electoral. Además, recordemos que es investigado por una serie de otros delitos vinculados a violaciones de derechos humanos. Queremos conocer su mirada al respecto como analista internacional, porque a él además se le acusa de tener conexiones con paramilitares y narcotraficantes a partir de testimonios de varios exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, y la conducción de él estuvo muy marcada por una política de, entre comillas, seguridad democrática, que fue apoyada por Estados Unidos, por cierto, en medio de la llamada guerra contra el terrorismo. Si nos puede contar un poco cuál es el panorama de esa nación y qué opinión le merece este arresto. Macarena, el Uribe es una persona que ha sido acusada reiteradamente en Colombia, incluso en Estados Unidos, por violaciones a los derechos humanos gravísimas, por crímenes de lesa humanidad gravísimos. Él es el responsable principal de una estrategia criminal que luego quedó develada y que se llamó falsos positivos, que era la detención de gente que se hacía pasar por otra cosa y finalmente eran asesinados y botados sus cuerpos en lugares que después se descubrió dónde eran, fosas absolutamente clandestinas. Él es responsable también de el asesinato de centenares y centenares de dirigentes y activistas sociales en Colombia. Estamos hablando de mujeres, de jóvenes, de hombres, de incluso adolescentes, campesinas, campesinos, la mayoría de ellos, otros dirigentes sindicales, y otros también combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que hoy día son un partido político legal en Colombia, que tiene representación en el Parlamento y en los municipios, que también desde la firma del Acuerdo de Paz, que en estos días se vuelve a conmemorar un año de su firma en La Habana, se han producido centenares de asesinatos en los cuales las vinculaciones con las redes de Uribe apuntan en la dirección de responsabilizarlo. Por tanto, estamos frente a una persona que tiene un inmenso, inmenso poder en Colombia, que tiene un inmenso poder en el aparato de Estado, particularmente las Fuerzas Armadas de Colombia, las institucionales, pero que también se mueve con mucha flexibilidad y con mucha astucia en los aparatos paramilitares que también operan en Venezuela, que lo hemos dicho otras veces. Hay hace muchos años, particularmente desde que comenzó el proceso bolivariano en Venezuela, una estrategia político-militar intervencionista de generar un conflicto, y que ha sido encabezada precisamente por el uribismo a través de paramilitares y de narcotraficantes, particularmente en aquellas gobernaciones en Venezuela donde tiene el poder político la derecha o la ultraderecha, que está fuertemente asociada a Uribe. Hay que recordar que Uribe era presidente de Colombia cuando se estaba iniciando el proceso de paz, en donde estaba involucrado Cuba, Venezuela, Noruega, Francia, Argentina, Brasil, entre otras naciones que estaban empujando el proceso de diálogo que se hacía en un asentamiento en territorio ecuatoriano, y que para boicotearlo, para liquidarlo, lo que hace Uribe es ordenar un bombardeo en territorio ecuatoriano para generar un conflicto militar entre Ecuador y Colombia. En ese momento el ministro de Defensa de Colombia era el expresidente Santos. Y allí se produce la matanza de una cantidad importante de guerrilleros, particularmente encabezados por el comandante de la FARC, Raúl Reyes, que en ese momento era el que encabezaba los procesos de diálogo que ya se habían iniciado en territorio ecuatoriano. Y para cerrar, aquí no pueden mirar para el techo ni Piñera, ni Alamán, ni Espina, lo digo con nombre y apellido, porque ellos, antes de que Piñera asumiera como presidente la primera vez, viajaron a Colombia, se entrevistaron con Uribe, se entrevistaron con Santos, se entrevistaron con generales colombianos y trajeron, exportaron desde Colombia el plan que están aplicando y que trataron de aplicar en el primer gobierno y luego en este segundo gobierno, en lo que hoy día se está haciendo en la Araucanía. Por lo tanto, aquí también yo diría que hay una serie de investigaciones que hay que profundizar. Te recuerdo que hace unos años atrás el gobierno colombiano intentó vincular a comunidades mapuches al propio Partido Comunista con la FARC, que en ese momento era una fuerza insurgente en Colombia, para tratar de generar una situación no política, sino que de persecución en Chile. Y eso fue simplemente, quedó en nada, porque la Corte Suprema colombiana, no la Corte Suprema chilena, la Corte Suprema colombiana consideró que esas acusaciones eran falsas, no tenían ningún sustento y no podían seguir. Entonces, cuando la Corte Suprema de Colombia cierra toda posibilidad de investigación por considerarla totalmente falsa y avalada incluso por organismos de investigación norteamericanos, en Chile la Corte Suprema hace lo mismo. Pero aquí ya se había iniciado un proceso, aquí ha habido una persecución, un intento de tratar de relacionar a las comunidades mapuches, al Partido Comunista, con ese tipo de situaciones, y que también las responsabilidades políticas son claras. Mire, Piñera, Alamán, Espina y otros son la derecha chilena es muy amiga política de Uribe. Y creo que eso también es una cuestión importante, porque no es una anécdota, es parte de una situación que hoy día hay que todavía profundizar mucho más, con la detención que la Corte Suprema de Colombia ha ordenado sobre Uribe. Claro, justamente llama la atención que Álvaro Uribe esté siendo investigado por su relación con grupos paramilitares ligados al narcotráfico, a los cuales anteriormente, recordemos, usted lo mencionaba, junto a Sebastián Piñera y Alberto Espina, buscaba vincular a los comunistas y a la lucha del pueblo mapuche. Queremos detenernos en este último punto, porque dirigentes del pueblo mapuche acusan que existe una grave judicialización a ellos y también una persecución del Estado que se ha mantenido. ¿Cómo evalúa en ese sentido el precedente que implica esto, el arresto, de la detención de Álvaro Uribe para nuestro país, y el manejo, la gestión que se le está dando a estos temas? Macarena, lo que es un hecho es que la derecha chilena, el gobierno de Piñera, y yo digo la derecha como sector político, el gobierno de Piñera, exportaron todo este plan que le llaman de seguridad democrática. Involucraron directamente a comunidades mapuches en esto, y también al Partido Comunista lo intentaron involucrar. Todo esto ha quedado en el suelo. Sin embargo, ¿qué es lo que queda? Y esto es lo que usted señala, es muy importante. Lo que queda es hoy día mismo, un plan que ha militarizado la Araucanía. El ministro Pérez dice que no hay presos políticos, pero también dice que hay fuerzas beligerantes en la Araucanía que tienen poder militar, en fin, un montón de cosas, todo lo cual justifica la represión que se está haciendo sobre, en este momento, las comunidades mapuches en una zona ya extendida de la región. Ya no es solamente una ciudad, una comuna, se está extendiendo esta situación. Y esto va en contra, pero directa y violentamente, de lo que ha señalado el derecho internacional a través de la Organización de Naciones Unidas, a través de la mayoría de los organismos internacionales multilaterales que refieren al derecho internacional y a los derechos de los pueblos originarios en cualquier parte del mundo, y que ha sido refrendado en recientes pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estoy hablando de 2 o 3 días atrás, y también de el delegado de Naciones Unidas. Lo que quiero decir con esto es que el Estado chileno en este momento, del punto de vista de la forma y el fondo del derecho internacional, está violando ese derecho internacional, porque efectivamente hace mucho tiempo ya, a través de dos relatores distintos, relatores especiales para Chile, distintos y en distintos años, estamos hablando de varios años atrás, cuando todavía incluso la derecha no era gobierno, cuando había gobiernos de la Concertación, en donde también se violaban los derechos humanos del pueblo mapuche. Lo que establecieron estos relatores y sus informes, avalados por Naciones Unidas, es que el Estado chileno transgrede los derechos humanos de un pueblo originario al judicializar, al criminalizar sus demandas y al no reconocer que esas demandas son demandas que el Estado chileno tiene que no solo reconocer, sino que tiene que asumir. Y las demandas del pueblo mapuche son bien claras. Así que aquí lo que se está estableciendo es que el pueblo mapuche es una nación dentro de un Estado. Y por tanto, del punto de vista del derecho internacional, lo que tiene que hacer el Estado chileno es ver concretamente cómo resuelve aquello desde el punto de vista de la tierra, de la autonomía, desde el punto de vista de todo, de la gobernabilidad, en fin, de todo, de la representación que a sí mismo se da a ese pueblo con toda su diversidad y no imponiéndole formas políticas o jurídicas que finalmente no son propiamente del Estado o de la nación mapuche. Entonces, digo esto porque aquí se trata, incluso los grandes medios hegemones de nuestro país, todos los días tratan de empatar como si hubiera una especie de beligerancia por lado y lado. Otros incluso llegan a falacias totales, es decir, acusan directamente de violencia a las comunidades y acusan incluso de terrorismo a las comunidades, cuando el derecho internacional y el reconocimiento de esta situación lo que establece es que, en este caso en particular, quien está aplicando en rigor el terrorismo sobre un pueblo originario es el Estado, a través de sus aparatos policiales y militares. Entonces yo creo que esto se ha agudizado, y con la situación que se advierte en Colombia, queda claro que estamos de nuevo frente a la reinstalación brutal de lo que fue en la década de los 70, finales y de los 80, de una doctrina llamada de la seguridad nacional, que consideró enemigo interno a los pueblos, a las comunidades, a los pueblos originarios, porque también en Colombia, también en Ecuador, también en otros lugares se producen situaciones de este tipo, y que derivó en su parte de coordinación más cruel, más conspirativa, más asesina, para decirlo explícitamente como fue, en el llamado Plan Cóndor, que era la coordinación entre gobiernos, entre aparatos represivos, entre los aparatos de inteligencia norteamericanos, los que operaron en Chile, la DINA, la CNI después, los que operaron en Argentina, los que operaron en Paraguay, los que operaron en Brasil, y que derivaban incluso en montajes como los que conocemos, ¿no? El montaje de los detenidos desaparecidos que decía que se habían matado en Argentina y era falso, hubo otros montajes de esa dimensión. Sí, yo creo que aquí, Macarena, estamos de nuevo frente a un gran montaje para generar una situación de militarización extrema en el caso del pueblo mapuche, y que tiene un derivado que es bien importante. Estamos a muy poco tiempo de la realización de un plebiscito en Chile. Así es. Y por tanto, hay que observar que este gobierno lo que está haciendo es militarizar, generar miedo, generar temor en la población. Y este es un tema que ya no es solamente del espacio y del territorio donde están las comunidades, sino que es un problema, lo era antes y lo ha sido siempre, pero ahora todavía es más grave, porque lo que se está tratando de buscar es rebrotar esta situación en medio de la crisis sanitaria, de una militarización que como que es la solución, la panacea a las demandas sociales, a las demandas del pueblo mapuche, a las demandas democráticas que surgen de una manera tan creciente en el pueblo chileno. Analista Juan Andrés Lagos, llama la atención que el machi Celestino Córdoba, junto a otros presos mapuche, lleven tantos días de huelga. En el caso de él ya son más de 100 días incluso, y sea para exigir lo que debiese considerarse un derecho, porque es la aplicación del convenio 169 de la OIT, que es la principal garantía con la que ellos cuentan para poder ejercer su espiritualidad en estas circunstancias tan adversas. ¿Qué responsabilidad tiene ahí no solo el gobierno, sino también la Constitución, en cuanto a que no se esté aplicando este convenio y se estén vulnerando tan gravemente sus derechos? Porque cuesta imaginar que el gobierno se abra a, o tenga la voluntad política real de resolver el conflicto de la Araucanía. Hemos visto una actitud completamente contraria con la llegada de Víctor Pérez al gabinete. Así, y era de antes. Yo creo que en esto, Magdalena, hay que ser bien real. Porque cuando se produce en el gobierno de la nueva mayoría el cambio de gabinete y sale el ministro Peñanillo y sale también el intendente Cuenchumilla en la región de Araucanía, se produce un cambio brutal, una regresión brutal. Hasta ese momento se estaba intentando hacer un diálogo, se estaban intentando incluso devolución de tierras, había todo un proceso. Y ahí se produce, desde el punto de vista de lo que se llama seguridad interna, un cambio brutal. Y empieza a imponerse la represión, que encabeza el Ministerio del Interior de ese tiempo, con el ministro Burgos a la cabeza. Entonces creo que aquí hay una situación que también, yo insisto, tiene que ver con el Estado, y tiene que ver con los gobiernos que han implementado políticas represivas por sobre, privilegiando lo que es lo que el derecho internacional establece, que además ese convenio que usted señala, que Macarena lo ha suscrito el Estado chileno. Entonces no es que no se reconozca, es que se está violando algo que se reconoció. A mí me preocupa mucho qué dicen y qué hacen, más que decir, los otros poderes del Estado, la Administración de Justicia, el Poder Judicial, la Fiscalía Nacional, y en otras ocasiones y en otros momentos se mueve con mucha agilidad. ¿Qué hace en este momento el Parlamento? Yo sé que hay ciertas acciones que se están haciendo, pero como institución me refiero, para que nadie vaya a sentirse tan herido o vaya a reaccionar y que se está acusando. No, yo digo la institución Parlamento, porque aquí tenemos que hablar ya de un tema mucho más grueso, que son las facultades y las atribuciones que tienen los poderes del Estado respecto de situaciones concretas y tan graves como la que está enfrentando el pueblo mapuche. A mí me parece que, mire, la situación es tan extrema, es tan crítica y viene de tanto tiempo que lo único que devela es que es el Estado el que está en absoluta deuda con el pueblo mapuche. Cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el organismo de derechos humanos de la OEA, cuando el delegado de Naciones Unidas, ambos hacen interpelaciones al gobierno chileno de Piñera, Pérez responde convocando a los ex intendentes a hacer una mesa de diálogo. O sea, mire lo absurdo, lo ridículo, lo antidemocrático. Yo sé que Cuenchumilla, el senador actual, rechazó ir a esa mesa. Es obvio, él salió de un gobierno que era, del cual era parte, porque discrepó de la política que se iba a reinsertar. E incluso hay un texto que Cuenchumilla publicó y que es importante tenerlo en cuenta, porque ahí él establece cuáles son las bases del diálogo que se debiera realizar con el pueblo mapuche. Entonces, los representantes de los mapuches y las mapuches en huelga, porque son ya una cantidad importante, efectivamente la situación más crítica, más terrible, es la de Celestino Córdoba, que ya está en riesgo de vida, en riesgo vital. Piden diálogo y se les manda al subsecretario de Justicia. Eso es una ofensa. Ellos lo que están pidiendo es conversar con la autoridad máxima del otro pueblo. Ese es. Ellos mandataron, los que están en huelga de hambre, mandataron a quienes los representan y pueden tomar decisiones. Y lo que hace el gobierno es crear esta mesa con los intendentes, los cuales no están los mapuches, no fueron convocados, y a la vez va un subsecretario que dice que los va a ir a escuchar, que va a, en el fondo va a ganar tiempo para seguir generando política represiva, y que yo creo que no pone en el centro ni la gravedad de las vidas que están en peligro, ni la gravedad de la situación histórica que nos golpea hoy en el presente con tanta fuerza. Juan Andrés, pero esta deuda histórica del Estado con el pueblo mapuche, ¿se puede saldar dentro del marco constitucional actual o para ello es necesario, a su juicio, un Estado plurinacional instalado a partir de una nueva constitución. Imposible bajo esta condición. Imposible. Mire, también hay que decir cuestiones valorables. En el gobierno de la nueva mayoría hubo un proceso constituyente en donde participaron miles y miles y miles de representantes y delegaciones de pueblos originarios de nuestro país, y por cierto del pueblo mapuche. Y en esos cabildos que promovió, que estimuló, que le dio el aval el gobierno de la nueva mayoría, lo que quedó claro es que aquí lo que tiene que haber es un cambio a la constitución, donde efectivamente, como usted señala, se establezcan los derechos esenciales de los pueblos originarios, y en este caso del pueblo mapuche. Y por tanto, bajo este régimen constitucional no hay ninguna, pero absolutamente ninguna posibilidad de que se pudiera resolver esta situación. Y yo creo que algunos que han pensado que con el garrote y con la zanahoria, es decir, con represión y con ciertas migajas, estoy hablando de la década de los 90, parte importante de la década del 2000, creyeron que iban a someter al pueblo mapuche y sus demandas, se equivocaron. Lo que ha ocurrido es que la demanda del pueblo mapuche, lo han dicho las calles, lo han dicho los estallidos sociales, la rebelión popular en curso del pueblo chileno en este momento, que va creciendo en multitud, en dimensión. Yo quiero decir una cosa que es real: hay más banderas mapuches en las manifestaciones que banderas chilenas. Hay también banderas chilenas, pero hay más banderas mapuches que banderas chilenas. Eso le deja en evidencia que hoy día la identificación con la causa y también con el pueblo propiamente mapuche de las diversidades chilenas, del mestizaje, de incluso más allá, está con esta demanda, con esta causa, de una manera absolutamente mayoritaria. Juan Andrés, finalmente preguntarle, ¿cómo ve las correlaciones de fuerza dentro de la oposición a puertas del plebiscito constitucional de apertura para poder enfrentar los desafíos de la campaña por el apruebo y también contrarrestar esta nueva estrategia que encabeza el presidente Sebastián Piñera a partir de un nuevo gabinete que es más bien de ultraderecha? Mire, yo he sido de los que ha planteado, no soy el único, porque lo ha hecho el senador Navarro hace bastante tiempo, lo ha hecho el diputado Mulet también hace bastante tiempo, lo han hecho otros analistas, estoy pensando en analistas de universidades, que lo que han planteado es que día que pasa, hora que pasa, lo que está cursando en Chile es una situación de crisis y de gobierno muy profunda, y que lo que en el fondo plantea es que un gobierno que está reprimiendo, que está militarizando, que evidentemente lo que está buscando es generar condiciones o para echar abajo el plebiscito o para reducir su importancia, su significación en términos de participación popular y ciudadana, en términos de meter miedo, en términos de evitar que la ciudadanía se pueda expresar mayoritariamente. Yo le quiero decir que no sé, súper responsable Macarena en lo que voy a decir. Uh-huh. En absoluta asociación con el CERVEL. A mí me llama mucho la atención las reuniones recientes que ha tenido el CERVEL con las organizaciones sociales y políticas. Lo que ha dejado en evidencia es que el CERVEL lo único que está haciendo es blindar un plebiscito lo más limitado posible, en vez de generar condiciones para que ese plebiscito fuera extendido, por ejemplo, en 2 días pudiera participar mucho la gente con todas las seguridades sanitarias que se puede hacer, coordinarse con las organizaciones de trabajadores de la salud, con la CUT, para que efectivamente todas las condiciones que se puedan dar efectivamente permitan que la ciudadanía vaya a participar. ¿Por qué? Porque le tienen pánico escénico a lo siguiente: todos los estudios, Macarena, que existen hoy día muestran de que a lo menos el universo electoral de personas que muestran disposición a ir a votar aumentarían un 20%. Eso es inédito e histórico en las últimas décadas en Chile, porque la tendencia, de acuerdo al PNUD, ha sido al revés hasta ahora. Hay mucha gente que ha tomado la decisión de simplemente no ir a votar porque no creen que las elecciones vayan a cambiar algo en este país. Esto ha cambiado y hoy día los estudios muestran al revés. Es decir, 20% es mucho, o sea, el universo más menos que ha ido a votar en Chile en promedio es el 40%, incluso menos del 40%, pero hay comunas como Santiago, por ejemplo, donde vota el 35% Macarena del universo electoral. Es muy poco. Entonces, que esa tendencia se esté mostrando en cambio radical y cualitativo, como lo están señalando los estudios, y que además la gente dice que mayoritariamente va a ir a votar el apruebo por asamblea constituyente, por en fin, por todo el proceso, esto le entró el pánico a la derecha, y yo no diría que no solo a la derecha, sino que aquellos sectores que se acostumbraron a gobernar el país desde la élite fatigada, desde una democracia representativa fatigada, elitista, autorreferente, que al final, frente a esta irrupción popular multitudinaria, trata de defenderse, trata de hacer política de contención, como lo hicieron en los 90, más que política de transformación. Entonces, frente a esta situación, la pregunta legítima y necesaria es, ¿cómo puede ser que un poder del Estado, bajo presidencialismo extremo como el sistema político chileno, cómo puede ser que un gobierno vaya a encabezar el proceso? Vaya a encabezar el proceso cuando está haciendo todo lo contrario para que este proceso efectivamente tenga la dimensión que tiene. Usted comprenderá de que sí. Yo creo que va a ser así y lo vamos a lograr, que si en este país se hace el plebiscito y va a votar la mayoría de la gente que dice que va a votar, y la derrota va a ser histórica, porque en el plebiscito de finales del 80, si bien es cierto, fue una votación extraordinariamente importante, sin embargo Pinochet y la dictadura y la derecha y la oligarquía lograron una votación significativa. Lograron una votación significativa, bajo dictadura, por cierto, pero la lograron. Hoy día, el escenario que se ve es que el apruebo podría superar el 70%, podría acercarse al 80%. Usted comprenderá que con esa votación, el pueblo chileno dice, mire, hasta aquí llegamos, aquí hay que profundizar las condiciones soberanas del plebiscito, aquí no vengan con chiquiñuelos de que el tercio, que la cuestión, porque las negociaciones no, y aquí vamos hacia un proceso mucho más soberano del que está planteado hasta ahora, en donde se han ido logrando conquistas sustantivas, la paridad, por ejemplo. Pero fíjense, a propósito del tema anterior, todavía está pendiente la situación de la participación de los pueblos originarios en el proceso constituyente, está pendiente. Sí. Pero entonces digo esto porque creo que ese triunfo va a tener un impacto político de tal magnitud que puede llegar a profundizar significativamente en términos democráticos el proceso completo, y eso es lo que están tratando de evitar. Y a mí me parece que un gobierno como este no está en condiciones finalmente de ejercer el poder autoritario, extremo, presidencialista que está haciendo en un proceso de esta magnitud. El país necesita otra perspectiva. Chile Digno, sector del cual yo soy parte de su mesa política, ha planteado la renuncia de Pérez, ha planteado en varias ocasiones la necesidad, incluso que a propósito de la situación del pueblo mapuche, intervengan, esto ha sido en otros países ocurrido, intervengan en una mediación avalada por Naciones Unidas, países que tienen experiencia y tradición en estas mediaciones, pero también hemos planteado de que, y lo vamos a hacer en una declaración que creo que hoy día ya empieza a circular, vamos a plantear exigencias súper claras respecto de generar condiciones sociales, sanitarias y de todo orden para que el pueblo chileno se pueda expresar con toda certeza y con toda la esperanza de la transformación en este plebiscito. Esas fueron entonces las palabras de Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, analista internacional. Le agradecemos mucho por este contacto telefónico con Radio Nuevo Mundo. Gracias, Macarena, y como siempre se lo he dicho, cuídense y cuídense ustedes, que hacen una gran labor en la radio todos los días. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.